Una de la tarde, dos minutos. Hola, hola, buenas tardes, gusto de saludarles nuevamente. Claro que sí, como todos los domingos estamos en vivo y en directo, como dicen por ahí, hasta las 14 horas. En la sala de sonido, como siempre, Danilo Cid Vargas, quien es el hombre que mueve todas esas cosas interesantes para que usted pueda escucharme y pueda escuchar los comentarios, que llamen al teléfono, a propósito 41-222-2363. Repito, 41-222-2363. Y, por supuesto, el que está encargado de mover todas las perillas, esas cosas que uno no entiende y que lo hace con tanta sabiduría. Hoy día tenemos a Altamar en la parrilla musical. Esperamos que pase un rato agradable con nosotros. Voy a empezar saludando a las amigas que están normalmente en sintonía. A Georgina Gutiérrez, a Margarita Cañuta. A propósito, ayer me encontré con la Margarita. Qué rico encontrarte, Margarita, en la 11, en el mate criollo de la escuela Oscar Castro, en donde estuvimos compartiendo con mi guitarra y, por supuesto, nuestro jefe estaba a cargo de las perillas, ella, pues, el Alexis. Y escuchar también el grupo Alén, de aquí, de la población al laito, de nuestra radio. Ver algunos candidatos y candidatas a concejales y alcaldes que andaban por ahí dando una vuelta. Puede ser que durante los 4 años que después van a estar, vayan también, vuelvan a las poblaciones y no sea solamente en estos momentos previos a la elección. Quiero contarles, amigas y amigos, que antes que se me olvide, porque usted sabe la edad que uno tiene ya, se le olvidan las cosas. Gran fiesta de los faroles. Ven a celebrar la llegada de la primavera en la gran fiesta de los faroles en Plaza Cruz. La celebración culminará a las 20:30 horas aprox, ¿ya? Ya lo saben, el próximo sábado esta cosa, ¿ya? Y le voy a estar dando, por ejemplo, algunos datitos al respecto, porque es importante que ustedes se enteren de lo que pasa también al lado de nuestro entorno, me refiero al lado de nuestra isla, nuestra población, que está por un lado, ¿no es cierto?, cerrada por la línea férrea, porque cuando pasan esos trenes largos, oiga, uno no haya que hacer para entrar o para salir. Y por el otro lado tiene el río, y por un lado tiene el Cerro Chepe, y por el otro lado esa tremenda construcción donde van todos los domingos a mirar las vitrinas los niños y las niñas de nuestra población. Ya lo saben, están cordialmente invitados también a la gran fiesta de los faroles que se va a hacer en Plaza Cruz. Lo organiza el Centro Cultural Plaza Artística. Más adelante le voy a estar dando algunos detalles. Quiero aprovechar también de saludar a Didier González Astudillo, un amigo mío que está en sintonía y con quien quiero el próximo domingo, oiga, lanzarlo el estrellato, pero de una vez por todas. Tiene unos poemas que grabó con su horrible voz, pero que se escucha bien porque los técnicos hacen esa maravilla. Esa es broma, por si acaso. Y en una nueva faceta, él escribe muy bien, musicaliza muy bien, ha estado en montones de eventos a nivel nacional con sus creaciones, pero ahora en una nueva faceta, leyendo su propio poema. Hay dos que me envió que son preciosos. Uno dedicado al primer beso que él dio hace como 1500 años atrás, y otro dedicado a su querida mamá, que en paz descanse, a quien tuve también la suerte de conocer. Y ahora sí, vamos al tiro a la parrilla musical y nos vamos con Altamar. Ayer pasé por tu casa y me sacaste una foto. Si la vayas a subir al Facebook, no me tiquitín, no me tiquitín, no me tiquitín, no me tiquitín, no me tiquitín. No ¡Buena, campus en hambre, mándale! Ya, chiquillos, sacan los pañuelos, pues, y esconden las cámaras. Y dice lo A propósito de estas redes sociales, los Altamar, por supuesto, sacaron esta hermosa cueca del Facebook. Claro, no me tiquitis, no me tiquitis, tiquitiquitis. Le quiero seguir hablando acerca de la fiesta de los faroles. El día sábado 15, a las 15 horas, inicio de la actividad recepción invitados e invitadas. 15:10, clase de Zumba por el profesor Ricardo Bio Vida Sana y Activa. 15:50, clase de Power Yoga por el profesor Andrés Araoz. 16:30, clase de Pilates por la profesora Yanina Bustos. A las 17:10, clase de Tai Chi por el profesor Rodrigo Mora de la Vega. 17:50, clase de Danza Árabe con la profesora Paola Vidal. A las 18:20, Danzas Circulares por el Grupo de Danzas Circulares San Pedro. A las 19:20, Número Artístico Danza Tribal. A las 20 horas, Sonoterapia con las terapeutas Evelyn Rivas y Roxana Rucasana. A las 20:30, Encendido de los Faroles y Paseo por la Plaza Cruz. A las 21, Premiación de los Faroles. A las 21:30, compartir candolas y sopaipillas. Paralelamente, digo, al evento, a las 15 horas, yoga para niños y niñas por la profesora Daniela Esparza, Peque Yogi. También tendremos stand de terapias naturales, venta de productos como alimentación saludable, vegetariana y vegana, jugos, artículos terapéuticos, etc. Traer material de yoga, por ejemplo, agua, ¿ya? Y si quiere más informaciones, vaya a Facebook, Fiesta de los Faroles Concepción. Por supuesto, ahí le van a sacar de todas las dudas. Oiga, voy a hacer un alto especial y voy a dedicar también en forma muy, muy, muy, muy, muy especial este programa con las cuecas de Altamar a mi amiga Lucilia Saldivia, que hoy día cumple T5. Feliz cumpleaños, Lucila, un abrazote y espero que la programación de hoy día sea de tu agrado. Puras cuecas, aunque a ti te gustan mucho más a veces las cumbias y de repente te pones a picar cebolla con los boleros. Pero nosotros aquí, puras cuecas. Hay una cosa extraña entre medio por ahí que después les voy a hacer mención con los Altamares. Vamos a la música y seguimos conversando. Caramba, la cueca con sentimiento. por todas partes. Con alegría, los sones de mi cueca de noche y día es mi folclor. Canto por todas partes con alegría, es mi folclor. De noche y día y sí, al mundo entero yo le canto la cueca, soy buen chileno. Así le estamos acompañando, por supuesto, hasta las 14 horas. Oiga, fíjese que Concepción está celebrando sus 466 años de vida. Y desde aquí, por supuesto, me quiero sumar a esta celebración. Ustedes saben, ya lo he contado montones de veces, yo soy adoptado en Concepción porque yo soy lirquenino. Parido en Penco, dijo el Guaso, y criado en Lirquén. Pero en Concepción desde hace ya como 4 décadas. Sin embargo, no olvido mi cuna, que es Lirquén, o Penco, comuna de Penco. Pero quiero contarles que participamos el domingo pasado en ese gran desfile grande de las organizaciones de Concepción ante nuestras autoridades por el cumpleaños mismo. Decirle que todo se puede mejorar, por supuesto. El año antepasado lo hicimos. El año pasado no se pudo por la lluvia, este año se volvió a realizar, pero hay que seguir afinando detalles, creo yo, por supuesto, con la humildad que me caracteriza, pero también por lo lenguaraz que yo soy, debo decirlo. Las autoridades son saludadas, ¿no es cierto?, por batallones, creo que se llama, disculpen si no lo sé muy bien, del ejército, de carabineros, de la marina, pero ellos están más acostumbrados que los adultos mayores a estar de pie. Ellos están más acostumbrados que toda la gente discapacitada a estar de pie. Entonces, mi proposición que hice hace dos años atrás, la vuelvo a retirar. No se podría hacer un arreglito y que desfilen, por ejemplo, primero los discapacitados, que fueron muchos, de todas las organizaciones de Concepción, después los adultos mayores y después, ¿no es cierto?, toda la gente de los regimientos y todo eso. Estuvo precioso, yo no lo niego, pero podríamos hacer algo en relación a eso. La gente con dificultades tiene que tener más acceso. Una cosa importante que también hay que destacarlo, había agua, ¿no es cierto?, en algunos, ¿cómo se llaman eso?, unas pipetas, ¿ya?, eso es bueno. También habían algunos toldos con algunas sillas durante el trayecto, cosa que yo me alegro. Por los nuestros, por supuesto, por los nuestros. Creo que es importante seguir mejorando en beneficio de nuestra gente. Aprovecho de decirles que desde Buenos Aires están mandando saludos. Claro, nuestro amigo Guillermo Montesino manda un gran saludo a todos los penquistas que estamos de cumpleaños, dice, ¿ya? Y me cuenta que su papá nació en Penco también, sí, pues así somos los que nos vamos arrejuntando con el tiempo. Un gran saludo para ti, Guillermo, un abrazo y esperamos encontrarnos cuando vengas para acá para ir a tu gran parcela, fondo, no sé qué, antes te compraste por aquí cerca. Hay que ir a bautizarla como corresponde. Decirle a todos mis amigas y amigos que lo de las festividades de Concepción han estado con muy buen marco de público, ¿ya? Salvo ayer, porque fíjense que en el mercado municipal, en el nuevo mercado, hay un O'Higgins 50, entre Prat y Padre Hurtado, se hizo una torta gigante. Oiga, que está bonita la torta, para 500 personas. Y no llegamos 500 personas. Muy bueno el grupo que estuvo amenizando, el grupo de la Plaza Condel, dirigido por Gloria, que es nuestra colega en la municipalidad haciendo folclore. me mandé una patita de cueca, claro, no, una cuequita nomás, no una pata. Una pata son tres, ¿no? Yo hice una. Me tocó bailar, no me tocó bailar. Bailé con la señora del señor Ciudadano Ortiz, porque ahora no es alcalde, está como ciudadano nomás, ¿ya? Con Sandra Narváez, una muy buena bailarina de cueca, que tuvo la gentileza de acompañar a este pobre negro en esa cuequita. Bailé también con Elianita Contreras, una alumna mía, y la saqué a bailar un vals. Estuvimos bien apretaditos bailando, ahí fíjese usted. Bueno, decirle que Concepción ayer también se vistió de gala con todos estos bailes en la plaza. Qué interesante que nuestra ciudad se vista de cultura, aunque sea en el único mes, comillas, de celebración de nuestro cumpleaños como ciudad. Yo quiero una ciudad más cultural, quiero una ciudad más abierta. Como todos ustedes, queremos una ciudad inclusiva, ¿ya? Y en el desfile, entonces, hay que poner el liñeque, hablar con las autoridades militares y decirles el porqué de esto, darle una explicación al público, si yo creo que no cuesta nada. También me tocó, fíjense ustedes, como anécdota, llevar una persona en silla de ruedas para dejarla adelante de las barreras que se ponen. Entonces un carabinero como que me miró medio mal porque yo andaba vestido guaso. Le dije, permiso, voy a pasar a este caballero que no molesta a nadie. Y lo dejé instalado y el carabinero me hizo un gesto como, ¿qué diablo será? Porque hay que pensar también bien, ¿no es cierto?, de nuestra gente que tiene impedimento y que llega a gozar de alguna parte, desde alguna parte del espectáculo que se está haciendo. Hartos guasos, harta china, pero todavía tenemos que seguir afinando detalles. Afinando detalles para que salga cada año mejor. Un gran saludo, por supuesto, al ciudadano Ortiz, que lo vi ahí en la testera, en la parte donde estaban las autoridades, y a nuestro también alcalde subrogante, Aldo Mardones, que se mandó su buen discurso, ¿eh? Su buen discurso. Saludar también, ¿no es cierto?, a todos los candidatos y candidatas que alcancé a ver ahí, cómo me aplaudían cuando yo pasé desfilando solo. Claro, porque los de adelante se adelantaron, los de atrás se atrasaron y pasé solo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer?, se le dijo el guaso. Así es la vida. Vamos a la música. Una de la tarde, 20 minutos. Y le echamos con la juega. Missy Sol Relamí. ¿Qué es Missy Sol Relamí? El nombre de la cuerda, hoy truco pusado, como me extraña. ¿La cuerda del arpa? No, de la guitarra. Missy Sol Relamí. ¿No era yuca sorsal chincón? ¿Cómo? Yuca sorsal chincón. Parece que tiene, mira, baja la yuca. Vamos, compadre, póngale con cariño a los guitarristas. Y la guitarra yendo al paraíso, pues. Se le imaginó un chingolito. Sí, págale. Eso, compadre, con Pepe Fuente. Con seis hermanas le doy el sonido a la guitarra. En ellas pongo mi amor de la noche a la mañana. En ellas pongo mi amor de la noche a la mañana. Acariciándolas voy cuando suenan afinadas, vibran que es todo un primor y su canto se desgrana. Con seis hermanas le doy el sonido a la guitarra. Ay, mi primera volteando, hey. Si segunda la secunda, sol tercera cantando de la cuarta más profunda. Mi primera volteando, si segunda la segunda. Ay, de más profunda y sí, sí, en la quinta y entorchada, mira, sexta más grave, van las seis. Les estamos acompañando, por supuesto, con buena música. Espero que usted le guste la programación. Y si no, llámenos al 22-23-63. Y hacemos una carambola y no la vamos a cambiar nadie, guaso. Ya estamos con la parrilla completa. Pero es importante que usted nos pueda de repente hacer sentir lo que le gusta y le disgusta de este programa. Le quiero contar, por ejemplo, que mi amigo Guillermo Montesino se acordó de la zona de Cerro Verde, ahí en Penco, y decirle, como él bien lo sabe, que estamos en peligro en la bahía, por supuesto, por Bio genera Octopus. No queremos que eso suceda, pero ya parece ser de que todo va a ser en vano. Parece que esa cosa va. Y después vamos a estar quejándonos porque no vamos a poder dar un paso atrás. ¿Ustedes recuerdan cuando se creó esa tremenda empresa, una filial de la empresa de Arauco, camino que se va por ahí a Nueva Aldea? Un tremendo complejo, que dijeron que estaba todo bien, que estaba con las normas de seguridad, que no iba a haber contaminación, que no iba a haber ni nada. Nada, pues. Después llegaron los problemas. Esa zona que es muy rica, era muy rica en la parte agrícola, en los viñedos, sufrió estragos. De repente descubrieron por ahí que estaban echando agua contaminada al río. ¿Se dan cuenta de esas cosas o no? Entonces, nuestras autoridades tienen que pensar también mucho más en el bien común. En el bien común, como nosotros, en un programa aparte que tenemos, que se trata de Concepción 2020, que va los días lunes y jueves a las 20:20 horas, y que es un programa político, donde hemos tratado de dar a conocer transversalmente a la mayor cantidad de candidatas y candidatos a ser concejales. Y le cuento que mañana este programa no se lo puede perder, porque vienen todos los candidatos a alcalde, menos uno. ¿Ya? ¿Adivinó quién es o no? Bueno, el señor Barnesenberger no viene mañana. No estuvo tampoco en el otro de la CNE, no, menos a estar en el nuestro, ¿ya? Pero agradecido de que los otros cuatro candidatos, dos candidatas y dos candidatos, hayan dado el sí para que usted esté informada e informado. ¿Vamos a la música? Se vino desde Lima hasta aquí en busca de un futuro mejor, con un sueño dorado. No es fácil salir de la cuna que te veo parir, por eso yo te digo, Martín, que siempre te he admirado. Al principio no fue fácil, como pasa en todas partes, tuviste que adaptarte a nuestra sociedad, y los frutos no tardaron en llegar hasta tus manos, porque eres un peruano de mucha calidad. Dale, dale, dale, Martín, mi negro Martín, mi cholo Martín, mi hermano Martín, mi amigo Martín, eres un gran peruano. Dale, dale, dale, Martín, todo valió la pena, a tu sangre peruana, hoy la abraza la chilena, a tu sangre peruana, hoy la abraza la chilena. Martín, ha sido por tu forma de ser que te hiciste pronto querer por todos los chilenos. Tú sí, con Martín. Una de la tarde. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, pues, Ciudadano Ortiz, al pie del cañón, como todos los días domingo. Así es, estábamos visitando el sector rural. Estuvimos desde las 10 de la mañana aproximadamente hasta hace una hora atrás y ahora hemos participado en un culto de una iglesia evangélica aquí, donde el pastor Manuel Huerta, en Castellón, esquina Manuel Rodríguez. Así que vamos a almorzar rápidamente y a partir de las 3 vamos a estar en el estadio también acompañando a la actividad de apoyo hacia Deportes Concepción, donde hemos facilitado de manera gratuita el estadio para que se pueda hacer esta especie de banderazo que se va a realizar en un ratito más. De hecho, vamos ya aquí por calle Paicadí y hemos visto mucha gente caminando hacia Tribunales, porque se juntaban ahí entre 1:30 y 2 y después se van caminando hasta el estadio. Ah, qué así bien. Seguimos qué con las pistas. ¿Cómo estás tú, Omar? ¿Cómo están las cosas? Bien, pues estábamos justamente conversando antes de que tú llamaras de las actividades de aniversario de Concepción y, por supuesto, sacándole filo, sacándole punta a todo lo que todo se puede hacer. Me dio gusto verlos a ustedes el otro día cuando hicimos el desfile de las organizaciones. Ayer también me dio gusto participar de la gran torta para Concepción. Tuve la patudez de bailar con su señora, que lo hace muy bien por lo demás. Sí supe. Entonces, todo pasando con todo esto que hubo ayer en la plaza también, ¿no es cierto? De los gitanos y de todo esto. Un los gran cumpleaños. Sí. Sí, eso fue el día de ayer en la tarde. Exacto. Tal como decías tú, ayer también a mediodía se hizo una celebración en nuestro mercado de Concepción, O'Higgins, esquina Prat, donde también se sumaron a los 466 años de nuestra querida ciudad. El domingo 2 estuvimos durante toda la mañana en un desfile donde llegaron aproximadamente 3.000 personas de diversas organizaciones, instituciones, donde en una acción totalmente cívica y republicana se hizo el desfile por este nuevo cumpleaños de la querida ciudad de Concepción. Así es. Bueno, mañana vas a estar acá en la radio, ¿no es cierto? Así es, mañana a eso de las 20 horas tengo. Correcto, a las 20:20 se inicia. Y ha organizado Radio Espacio nuevamente, porque siempre para todos los años se realizan estos debates, lo cual nos parece muy bueno, muy sano, para que las personas puedan conocer cuáles son las propuestas. Claro. ¿Cuáles son las ideas de quienes vamos candidatos a la elección municipal del 23 de octubre de este año? Sí, porque nosotros lo que queremos es que nuestros vecinos vayan a votar en primer lugar y vayan a votar informados. Así es, ahora, la idea es que el domingo 23 de octubre sí. La gente esté votando de manera secreta, pero muy bien informado respecto a las propuestas de los candidatos a la elección municipal de ese día. Estamos hablando de 2 domingos más y ya Exacto. Estamos encima de la elección, así que vamos a estar ahí haciendo nuestros planteamientos, también recordando en conjunto todo lo que hemos hecho, principalmente en el sector de Pedro del Río Soñarco. Así que va a ser una instancia que nuevamente organiza Radio Espacio, que es un espacio, valga la redundancia, al debate, a la discusión con altura de mire, sobre todo para que la ciudadanía conozca las propuestas. Eso. Te cuento además que estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder cubrir la elección del 23 como Radio Espacios. Así que bueno, en eso estamos. Qué bueno. Sí, nosotros siempre nos destacamos como radio de poder cubrir los grandes eventos de este tipo. Muy bien, pues me parece, porque hay muchos locales de votación ahí muy cerquita donde está la radio, donde va la gente principalmente de su sector, así que estar informando de lo que va ocurriendo, la constitución de mesa, cómo va a estar el flujo de personas que está yendo a votar, y ahí es donde nuevamente reiteramos un llamado y volvemos a hacer la invitación de que las personas tienen que ir a votar, correcto, que participen, que opinen. La democracia es algo que se construye artesanalmente todos los días y que por lo tanto tenemos esta oportunidad y este espacio también para poder pronunciarnos quienes queremos que sean las próximas autoridades aquí en Concepción. Bien, pues amigo mío, un abrazo, nos veremos mañana y descanse un rato. Descanse un rato. Bueno, ahí nos vemos entonces. Cuídate, vale. Un abrazo. Gracias por el llamado. Chao. Bueno, eran las palabras, como él dice, el ciudadano Ortiz, quien va candidato a la reelección por la municipalidad, por la alcaldía de Concepción. Ahora, por favor, Danilo, pon de nuevo el tema porque quiero hablar de eso. Se vino desde Lima hasta aquí en busca de un futuro mejor, con un sueño dorado. No es fácil salir de la cuna que te vio parir. Por eso yo te digo, Martín, que siempre te he admirado. Al principio no fue fácil, como pasa en todas partes. Tuviste que adaptarte a nuestra sociedad y los frutos no tardaron en llegar hasta tus manos, porque eres un peruano de mucha calidad. Dale, dale, dale, Martín, mi negro Martín, mi cholo Martín, mi hermano Martín, mi amigo Martín, eres un gran peruano. Dale, dale, dale, Martín, todo valió la pena. A tu sangre peruana, hoy la abraza la chilena. A tu sangre peruana, hoy la abraza la chilena. Amigo Martín, ha sido por tu forma de ser que te hiciste pronto querer por todos los chilenos. Tus hijos Martín reparten en sus venas, Martín, la bandera peruana y también la chilena. Y si nos hablan de guerra, eso quedó en el pasado. No nos vendan esa mierda, la amistad la ha superado. Dios bendiga al hombre bueno y a la gente de trabajo. Y que viva Chile mierda, viva el Perú carajo. Dale, dale, dale Martín, mi negro Martín, mi cholo Martín, mi hermano Martín, mi amigo Martín, eres un gran peruano. Dale, dale, dale Martín, todo valió la pena. A tu sangre peruana, hoy la abraza la chilena. A tu sangre peruana, hoy la abraza la chilena. Dale, dale, dale Martín, cholo Martín, mi hermano Martín, mi amigo Martín, eres un gran peruano. Dale, dale, dale Martín, todo valió la pena. A tu sangre peruana, hoy la abraza la chilena. A tu sangre peruana, hoy la abraza la chilena. Bueno, el comentario era decirles que Altamar no solamente toca cueca, toca vals, toca bolero, canta bolero. Nuestro amigo Ricardo y también, ¿no es cierto?, Víctor Hugo en su acordeón hacen maravillas. Tuvimos la suerte de compartir con ellos en el verano recién pasado. Anduvimos por allá por Puerto Montt en el seminario que hace nuestro buen amigo Loaiza, el Freddy Loaiza, que también va de candidato a concejal, así que al cual le deseamos toda la suerte del mundo, porque es un hombre que vale la pena. Vale la pena, es un hombre de la cultura, un hombre que sabe de terreno, sabe de calle, que es lo más importante para optar a un cargo como concejal. Entonces, él también hace una serie de programas de folclore con Brotes de Ángel Mo, junta a su gente. Ha hecho muy buenas cosas, así que desde aquí, desde Concepción, mi apoyo total y absoluto allá para Freddy Loaiza en Puerto Montt. Y como les decía, llegamos a Puerto, estuvimos con los chiquillos, con Ricardo y con... el Alzheimer se me metió entre medio. Bueno, con los chiquillos de Altamar estuvimos compartiendo, viendo cómo funcionaban los chiquillos en otra faceta que no es la que normalmente conocemos a través de folclore. Así como se conoce, ¿no es cierto?, a uno de los muy grandes, a Víctor Jara, solamente por sus canciones que fueron contestatarias, que fueron revolucionarias, y se desconocía toda la otra parte del gran Víctor Jara, que fue un hombre de folclore, un teatrista y tantas cosas. Así como se desconoció en Chile por muchos años a la gran maestra Violeta Parra, que no solamente cantaba canciones, sino que hacía arpillera, que pintaba, en fin, que hacía artilugios con sus manos y que muchas veces la gente la sigue desconociendo, ¿ya? Y sin embargo fue la primera chilena que estuvo en el Louvre, allá en Francia, sí, pues, que no es menor, ¿ya? Y tiene hasta unos temas cantados en francés compuestos por ella. Quand que je suis à Paris, ya, no me acompaña la voz, no importa. Lo importante es que usted algo le quede. Queremos contarles, amigas y amigos, que desde Argentina, un saludo para Ana María Gómez y para Lidia Lepín de Hualpén, manda Guillermo José Montesino. Y le quiero contar además que este pobre negro se va a ir para las Argentinas como 4 días. Parto el 9 de noviembre y regreso, feriado para el Danilo, regreso en 5 días, o sea, el día lunes 14, 15 creo que, 13, 13 me parece que es, sí, 14. Regreso el domingo 14 de vuelta, voy a un encuentro internacional, vamos a algunos amigos de Chile, viene gente también de Argentina mismo, va gente de Uruguay, de Paraguay, tengo entendido que viene otro de México. Va a ser un gran encuentro en el cual tengo la suerte de poder participar. Con mi guitarra Lapa estaremos por allá cantando algunas cosas. Voy a llevar una ponencia acerca de folclore minero de la zona del carbón con algunos temas recogidos por mí. Voy a llevar también algo de folclore infantil, ¿ya? Con algunos temas que cantaba cuando era pequeñito, o cuando me cantaban que yo era pequeñito, canciones que le canté también a mis hijos. Voy a llevar también algunas recopilaciones hechas por mí de toda la zona campesina y de la parte de lo que es el litoral chileno, la zona central. Van a ser 4 días de intercambio, ahí cerquita, en Neuquén, en Plotier. Ahí vamos a estar cantando 4 días, representando a nuestra ciudad, representando a nuestra gente, nuestra idiosincrasia. Si la suerte y la salud nos acompaña, después le voy a estar contando cómo nos fue y vamos a tratar de hacer algunas grabaciones, por supuesto. Le quiero contar además de que ayer me sentí muy grato, como les decía, en este mate que se hizo en la escuela Oscar Castro, organizada por el Centro de Padres y Apoderado de la Escuela. Y por supuesto, cuente conmigo cuando sea necesario para poder disfrutar de entregar lo poco y nada que uno sabe. La guitarra al punto. Oye, te cuento, Danilo, que así le estaba cantando, de repente sentí que una de las cuerdas no sonaba muy bien, así que le dije a mi propio, ya, a nuestro jefe, tome la guitarra, y él me afinó el instrumento otra vez, mientras que yo seguía hablando con los contertulios que allí estaban. Le reitero que debemos el 23 ir a votar, y para votar hay que informarse, y para informarse usted debiera escuchar nuestro programa Concepción 2020, que mañana lunes va con 4 de los candidatos a la alcaldía, 2 damas y 2 varones. Escúchenos, empezamos a las 20:20, esperamos terminar como a las 3 de la mañana. Vamos a tener que acotarla, vamos a tener que hacer, porque hay muchos temas que abordar. Hay muchos temas que son de importancia, creemos nosotros, para toda nuestra gente. Para toda nuestra gente que está queriendo ir a votar. Ahora, hay mucha savia nueva, ¿ya? Hay mucha savia nueva. Gente que joven, que se ha caracterizado cuando viene aquí a tener planteamientos muy serios. Y eso es importante. El renuevo es importante, pero también no es menos cierto que a aquellos que lo han hecho bien en las concejalías hay que seguirlos apoyando. Sobre todo, ¿no es cierto?, esa gente que salió concejal y empezó a visitar poblaciones y que no ha parado, ayudando, colaborando, haciendo proyectos en conjunto con la gente, ¿ya? Y eso es importante y la gente lo sabe. No aquellos que se ponen para la foto y que después, 20 días antes, un mes antes de la próxima elección, empiezan a recorrer. No, la gente lo tiene muy claro, sabe quiénes son, sabe dónde están y sabe lo que puede lograr. Llámenos al 41-22-22-363 y comparta con nosotros su opinión. ¿No tiene mucho que ver con el folclore, dice usted, la política? Sí tiene que ver, sí tiene que ver. Recuerdo así al pasar que en un momento de nuestra historia, todos los que tocábamos la guitarra hemos tachado de una manera muy mal, muy vil, éramos todos comunistas en los centros. Y sin tener yo nada en contra del Partido Comunista, muchas veces tuve que decir, no, no soy comunista. En esos tiempos cuando el folclore se hacía también como tapadita, ¿ya? Recuerdo unos viajes a Santiago con mucha gente en una micro en que todos llevaban una carpeta con Río Río, en fin, todos esos temas así que me naciente el alma, y cuando nos paraban los carabineros sacaban la guitarra y empezábamos a cantar cada uno con su desafinada voz para que nos siguieran dejar pasando. Así se trabajaba en esos tiempos, ¿ya? Cuando íbamos a un grande encuentro en Santiago o en Isla Negra o en Viña o en fin, pero había que doblarle la mano como lo pudimos hacer hasta el final. Así que el folclore sí tiene que ver, sí tiene que estar en esto que es la política contingente, creo yo. Reiterar los saludos, ¿no es cierto?, a Lucila Saldivia, que hoy día está de cumpleaños. Reiterar también, tengo otra amiga más que está de cumpleaños hoy día. Claro que estuvo también aquí con nosotros. No se acuerda usted quién estuvo con, que es poeta. La Cecilia, pues. La María Cecilia. ¿Ya? ¿Se acuerda usted o no que estuvo visitándonos aquí con su librito que se llamaba Cajita de Colores? Donde venía con muchos poemas escritos por ella, una gran decimista, así que un saludo también para ella. También un saludo para Juanito, que hoy día está de cumpleaños, ¿ya? Juanito, gran artista, Juan Rodríguez, hijo de otro folclorista, gran amigo. Creo que es importante destacarlos porque son chiquillos jóvenes, me refiero, ¿no es cierto?, a Juanito, que lo he invitado varias veces, pero ha tenido problemas de repente a estar aquí en el programa con su arpa. De repente a lo mejor viene con su grupo, ¿ya? Pero decirle que estamos haciendo lo imposible, estamos haciendo conexión con todos lados para que el Didier González esté el próximo domingo con nosotros. Claro, Didier González Astudillo, en esa nueva faceta que yo le conozco, pero que no había sido tan pública como es el recitar algunos poemas de su autoría. Estamos tomando contacto con todas las embajadas, ya hasta la de Chillán, para que lo autoricen a que venga para acá. Él está en Chillán ahora, así que decirle eso, ¿ya? Eso mientras tanto que pongo a revisar la otra gran maleta que tengo con indicaciones para usted. Vamos a la música y seguimos conversando. Cuando es de noche, en la melancolía se Así seguimos acompañando. Oye, faltan ya 12 minutos para las 14 horas. Y le cuento que este Wailén, este cauro, oiga, del Guillermo José, me está sacando pica allá a Argentina, porque dice que está cocinando una pierna de cerdo al horno para almorzar. Así que por interno viera usted lo que le estoy escribiendo. Pero bueno, nosotros después de aquí nos vamos a almorzar también. Yo por lo menos voy a hacer una ensaladita de espinaca, acompañado por unos filetitos de pollo, todo ahí suave, tranquilo, sirviendo una tajadita de pan de ese negrito, porque hay que cuidarse, a cierta edad hay que empezarse a cuidar. ¿Cierto, Lucila? Ya. Ay, que tiene que cambiar la dieta. Vamos a aprovechar de pegarle un raspacazo, porque hoy día se le va a olvidar la dieta, ¿ya? Así que tiene que cuidarse nomás. Es importante rescatar eso. Cuando uno, yo por lo menos, no sé, porque tengo ya cierta edad, debo cambiar mis hábitos alimenticios. Y hay que hacerlo porque tiene que cuidarse. Uno, si uno no se cuida, ¿quién lo va a cuidar? Ya, sobre todo con lo que dice relación con la alimentación, que es parte integral de la salud. Fíjese que tengo yo una cosa que quiero... No se lo voy a cansar a comentar. Le voy a leer un pedacito. La tierra no pertenece al hombre, es el hombre el que pertenece a la tierra. El gran jefe blanco de Washington ha ordenado hacernos saber que nos quiere comprar las tierras. El gran jefe blanco nos ha enviado también palabras de amistad y de buena voluntad. Muchos apreciamos esta gentileza, porque sabemos que de no hacerlo, el hombre blanco podrá venir con sus armas de fuego a tomar nuestras tierras. El gran jefe blanco de Washington podrá confiar en la palabra del jefe Sidley, con la misma certeza que espera el retorno de las estaciones, como las estrellas inmutables son mis palabras. Es importante destacar que este texto fue escrito hace muchos, pero muchos años, ¿ya? Una respuesta al presidente de los Estados Unidos, don Franklin Pierce, cuando este envió en 1854 una oferta al jefe Sittle de la tribu Suwanish para comprarle los territorios del noroeste de Estados Unidos, que hoy forman el estado de Washington. A cambio, promete crear una reserva, así entre comillas, para el pueblo indígena. El jefe Seattle entonces respondió en 1855 el texto que yo le estoy empezando a leer. Métase en mi muro, pues, si le gusta saber de algo más, métase en mi muro y ahí va a ver. La tierra no pertenece al hombre, es el hombre el que pertenece a la tierra. ¿Por qué lo digo? Porque de vez en cuando hay que mirar también hacia afuera, pero con los ojos puestos en lo nuestro. El otro día, hace una semana atrás, un poquito más, salió un gran reportaje acerca de una señora que vive en Chemirquén y Tomé por ahí, y que tiene 6 queules, ¿ya? 6 matas de queule, 6 árboles de queule, que son centenarios. Y trajo a mi memoria cuando yo era pequeño, en el siglo pasado, ¿ya? Viajábamos desde la población Vipla hacia Tomé, y antes de llegar a Quebrada Honda doblábamos a la derecha. Cuento corto, 3-4 kilómetros más adentro nos encontrábamos con unas quebradas llenas de queules. ¿Qué es lo que es el queule? Es un fruto amarillo parecido al níspero. ¿No lo has probado nunca? ¿No? Bueno, ese es el queule, más grande que el níspero, y que bien maduro uno se lo sirve más de 4 y empieza a ver cosas y a hablar cosas y decir estupideces y a reírse, ¿sí? Porque lo embriaga, ¿ya? Bueno, nosotros vivíamos todos los años, sabían dónde habían, pero ¿qué pasó después? Llegaron las forestales y arrasaron con todo. Y ahora hay una fundación que está preocupada del queule porque ya se nos está yendo. Y ellos están haciendo una serie de estudios para poder rescatar este árbol que es milenario. Ahora, si usted se da cuenta y empieza a armar algunas cosas, pasadito de la Cata, el Lirquén, hacia el túnel, encontró varios años atrás un niño, un esqueleto de que ya está fosilizado en el mar, ¿ya? Si usted le agrega eso, esto de los queules más arriba, si a usted le agrega eso, toda la belleza que hay entre Lirquén y Tomé, dígale no a Octopus, dígale no a Biobío General, porque estoy seguro que se va a morir la Bahía de Concepción. Y a mi amigo Guillermo José Montesino, que está en Buenos Aires y que se acuerda de Cerro Verde, yo le quiero decir que el año 50, por ejemplo, en Cerro Verde habían solamente unas 10 o 20 casas, más no habían. Y existía ahí el Automóvil Club. Hoy día no hay playa en Cerro Verde. Y la pequeña playa que hay está para los pocos pescadores que quedan. Aún si usted, amiga, amigo, quiere ir a comprar mariscos frescos, vaya a Cerro Verde, vaya a Lirquén también. Pero en Cerro Verde tiene algunas especies que no encuentra el Lirquén. Y se va a acordar de mí. Y se va a traer buen marisco a buen precio, sacado por los viejos de ahí, de la caleta de Cerro Verde. Cerro Verde que hoy día está absolutamente lleno de casas, lleno de casas. Y que si se produce esto que yo digo de la Biobío Genera, que más de algún problema nos va a traer, aunque sea involuntario, se le va a romper un ducto, va a pasar cualquier cosa y nos va a matar la Bahía de Concepción. Y una cosa importante, Concepción Ciudad es parte de este gran Bahía de Concepción. Algo tendrán que decir mañana, algo tendrán que decir mañana nuestros candidatos y candidatas al primer sillón municipal de Concepción. Vamos a la música. Una de la tarde, 55 minutos. Póngale, Rodrigo Sostarro, póngale, Sostarro, Rodrigo, póngale. Y nos vamos a Valparaíso con esta cuequita del Pepe Fuente. Con olor a puerto, güey. Aquí conocimos al Pepe Fuente, ¿te acordás, Víctor Hugo? Año 93. ¡Póngale! ¡Hace rucha de Pipiritiuque! Como decía Rodolfo, para el viejito regalón. Mi vida en el Cerro Cordillera. Estamos acompañándole, claro, le estamos acompañando, ya nos queda poquito, pero quiero decirles a ustedes que me están preguntando, Joe Dega, de por allá, la cresta del mundo para el norte, si estoy en la radio, sí, pues Joe, todos los domingos de 13 a 14, así es que estás agarrándole la colita al programa. De todas maneras, amigo mío, un gran abrazo desde Concepción, para ti, que estés muy bien junto a tu familia. Y le quiero comentar antes de irnos que mi amigo Guillermo José Montesino me dice que su papá trabajaba en la Fiat de Tomé, o trabajó también en la Fiat de Tomé, y que se mandaba los piques para allá desde Cerro Verde hasta Tomé, por la línea del tren. Sí, pues, y hartas veces que lo hice yo también. Y pasábamos por debajo del túnel, del tún, como le decíamos. ¿Y sabe usted cómo se pasa cuando el túnel es oscuro? Uno toma un palo y lo lleva abajo, y con el palo va guiándose por la línea del tren, teniendo y sabiendo cuáles son los horarios en que pasaban en ese tiempo los trenes. El túnel de Lirquén hacia Tomé tiene algunas cavernas a los lados y tenía también, ¿no es cierto?, unas cunetas. Y de repente, cuando nos pillaba el tren, nos tirábamos a la cuneta si no alcanzamos a llegar a esas cuevas que tenía intermedio. Muchas historias, oiga, muchas historias. ¿Viera usted? Sí, como dice yo, para nosotros está en la cresta del mundo, vaya para el norte. Y bueno, en decirle a mi amigo Guillermo Montesino que cuando ande por estos lados, podemos ir a caminar para allá, puñón, porque yo le conozco todo eso, oiga, si lo he recorrido, cabros chicos. Y todavía quedan unos manchones donde hay choritos, donde hay una serie de... al pasar por el túnel, pero por arriba, hay unas partes donde todavía se sacan algunos a pancora, ¿sí? Pues, están las remadoras, las come muertos, ya, los machitos. Bueno, todos estos bichos comen muertos, ¿eh? No crea que son las que le llaman así nomás. En el túnel aparece el diablo, claro, pues hay que persignarse, dijo el guaso, antes de entrar al túnel. Pero eso para los que andan como malos en la vida. Nosotros los hombres buenos no tenemos ese problema. Claro. Sí, yo solo los domingos de 1 a 2 de la tarde estoy en sintonía. Después, no, yo no voy nada para el Cerro Caracol, no. Hoy día tengo una reunión. Claro, aprovecho de comentarle que hoy día estoy en reunión toda la tarde con la gente del folclore de Concepción. Vamos a revivir algunas cosas antiguas para poder seguir capacitando. Bueno, se nos acabó el tiempo, son las 14 horas justitas. No se olvide, amiga y amigo, que nosotros seguimos con la programación, digo, musical hasta las 14:30 con temas del folclore de nuestra tradición. Por nuestra parte, Danilo y yo le agradecemos la gentileza de estar en sintonía y nos reencontramos el próximo domingo. Que tengan una muy buena tarde. En Concepción está medio nublado. Tropicón, si sale el sol, se nubla, a veces llueve, Tropicón se la lleva. Celebrando los 466 años de nuestra ciudad. Un abrazo y nos cateamos, hijo guaso, el otro domingo. ¡Al puerto, al puerto, al puerto! Un saludo especial a todos los amigos porteños. Con cariño te juega de Joaquín Muñoz, que la interpretó el grande, el único, incomparable porteño. Jorge Montiel, lo más grande que tenía Chile, pues. Vamos, compadre, el sentimiento. Ya me voy.